Radio Ubrique. Servicios informativos. Muy buenas tardes, tiempo para la actualidad local a través de una nueva edición de los servicios informativos de Radio Ubrique, en una jornada en la que este jueves vamos a seguir analizando el desarrollo del Pleno Municipal Ordinario celebrado en la jornada de antes de ayer. Entre los temas abordados, por ejemplo, dentro de lo que es la parte resolutiva, se aprobaba por unanimidad como punto número 3 la creación de la Comisión Local de Seguimiento contra la Violencia de Género, un órgano requerido en todos los municipios desde la Junta de Andalucía, que se suma al Consejo Municipal contra la Violencia de Género y o Familia y asistente en nuestra localidad, aunque con una representación y funciones distintas. Además, a través de este punto quedaba aprobado su reglamento regulador, quedando expuesto el expediente en información pública. Pasamos al punto tercero, creación de la Comisión Local de Seguimiento contra la Violencia de Género. Tiene la palabra para la lectura de la propuesta de dictamen el secretario general del Ayuntamiento. Sí. El dictamen de la Comisión Informativa, en extracto y en su parte resolutiva, se somete a consideración plenaria la adopción de los siguientes acuerdos. Primero, crear en el Ayuntamiento de Ubrique la Comisión Local de Seguimiento contra la Violencia de Género. Segundo, aprobar inicialmente el reglamento regulador de la Comisión Local de Seguimiento contra la Violencia de Género con el contenido que se detalla en el citado dictamen. Y tercero, someter el expediente a información pública y audiencia a las personas interesadas por un plazo mínimo de 30 días para la presentación de reclamaciones y sugerencias. Como indicábamos, todos los grupos políticos de la corporación aprobaron por unanimidad el acuerdo. Desde el Grupo Municipal Andalucista, su portavoz, José Antonio Bautista, señalaba que no tenía ningún problema en apoyar este órgano, cuya creación es además una obligación para todos los municipios. Algo similar a lo que apuntó la portavoz popular, Remedios González, quien mostró solo alguna reticencia por la funcionalidad que pueda tener al suponer más carga de trabajo para los servicios sociales del ayuntamiento al existir otro consejo de estas características. Por su parte, la delegada municipal de Igualdad, Magdalena Burdallo, destacó la creación de este nuevo órgano para seguir contribuyendo a la lucha contra la violencia de género. Muy bien, muchas gracias. Como sabéis, este punto ha sido informado tanto en el Consejo Municipal contra la Violencia de Género y o Familiar y asimismo en las comisiones informativas. Si quieren intervención por parte de los grupos municipales y si no hay ninguna duda o intervención que se solicite, pues pasamos directamente a la votación. Tienen la palabra. Nosotros simplemente por parte de mi grupo manifestar que no tenemos ningún inconveniente en la aprobación de esto. Es una obligación que nos imponen desde la Junta de Andalucía para unificar los criterios con respecto a las diferentes comisiones que se van a crear en todos los municipios de Andalucía y por lo tanto a nosotros pues prácticamente nos altera en poco, porque de hecho quedamos en la comisión y en la Junta de Gobierno en que lo que era el Consejo de Violencia va a seguir funcionando tal y como está funcionando hasta actualmente, que es un órgano bastante más participativo y con más representación de otras personas y de otras entidades que a día de hoy en esta comisión no estarían representados, y por lo tanto es única y simplemente el ampliar un consejo más para unificar los criterios en toda Andalucía. Por lo tanto, nosotros no vamos a poner ningún inconveniente a esto, y los únicos que van a tener que trabajar van a ser un poco más los técnicos, que se tendrán que reunir tres veces consecutivas en cada una de las comisiones, tanto la técnica como la de nueva creación, como el Consejo de Violencia, que va a seguir funcionando. Por lo tanto, nosotros no vamos a poner ningún inconveniente al respecto. Muy bien, muchas gracias. Ha tenido la palabra el portavoz del Grupo Municipal Andalucista, José Antonio Bautista. Quiere intervenir la portavoz del Grupo Municipal Popular, Remedio González. Y aprovecho para disculpar, porque son ausencias justificadas, tanto hasta ahora que no hemos empezado a abrir el debate no me he dado cuenta. Disculpa de nuevo. Las ausencias justificadas de la portavoz del Grupo Municipal de Izquierda Unida, Los Verdes, Convocatoria por Andalucía, Pepi Morales. Disculpar también al portavoz del Grupo Municipal Popular, Manuel Toro, y a la concejala del Grupo Popular, Mari Carmen Moreno. Y tiene la palabra, y por supuesto, y también disculpa a la concejala del equipo de gobierno, Virginia Bazán. Tiene la palabra la portavoz del Grupo Municipal Popular, Remedio González. poco que añadir después de lo que ha dicho el portavoz del Grupo Municipal Andalucista. De todas formas, como ya se puso de manifiesto también por parte de mi grupo dentro de la comisión, veremos cuál es la trayectoria. Evidentemente no vamos a poner ninguna pega a la aprobación de este nuevo consejo, porque viene impuesto y tenemos que acatar las normas y adaptarnos a la reglamentación común de todos los municipios. Pero sí que dentro de lo que es el consejo local ya mostraba un poco de reticencia por la funcionalidad que pueda tener, sobre todo por las trabajadoras de servicios sociales, que pueda llegar a un punto en que se puedan ver un poco saturadas. Pero aquí, desde aquí, tendré un poco la mano para buscar las alternativas en caso de que no fuese posible llevar ese ritmo de trabajo, buscar otras alternativas, porque como ya pusimos de manifiesto, tenemos Consejo Local de la Mujer, tenemos Consejo de Barrio, donde se les dan participación a todas las entidades que no se encuentran aquí recogidas, y nosotros vamos a tener informaciones de primera mano por parte del equipo de gobierno. Por tanto, iremos viendo cuál es el devenir de esta nueva reglamentación y cómo se pueda mejorar y perfeccionar en aras a aliviar un poco también las tensiones que puedan sufrir los trabajadores que van a tener que duplicar los servicios. Muy bien, muchas gracias. Tiene la palabra la concejala de Igualdad, bueno, Elena Burdallo. Buenas tardes. Poco más que decir, vamos, sí que es verdad que lo que habéis comentado, que parece que un poquito más de trabajo se le va a dar a las trabajadoras, ¿no? Pero yo en principio me voy a quedar con que, aunque tenemos el Consejo de la Mujer, aunque tenemos el Consejo de Violencia Familiar y o Género, me quedo con que se está creando un órgano que al fin y al cabo lo que trata es de seguir ayudando y de un granito más de arena para la lucha contra la violencia de género, ¿no? Entonces, en principio, pues, como hemos comentado, es un órgano que lo creamos por una estructura de actuación y unos procedimientos común en principio en todos los municipios de Andalucía, y que, bueno, que va, como no es igual, no tiene las mismas funciones que la Comisión de Violencia de Género, pues era necesario crearlo y bueno, en principio vamos a ponerlo en marcha, que es lo que se nos pide, y seguro que al final pues irá rodando sobre su propia marcha el funcionamiento, incluso que no creo que sea mucho más complejo que ponerlo en marcha, y al fin y al cabo se trata de eso, de un órgano que sirve para luchar contra la violencia de género. Muy bien, muchas gracias. Pasamos a votación. Voto a favor. Se aprueba por unanimidad de los presentes con 13 votos a favor. El punto cuarto, por su parte, estuvo dedicado a una moción presentada por el Grupo Municipal Andalucista sobre la prevención de incendios forestales, una propuesta que solicitaba los siguientes acuerdos. Escuchamos al secretario del Ayuntamiento de Ubrique, Joaquín Coveñas. La propuesta del Grupo Municipal Andalucista, en extracto y en su parte resolutiva, dice así: se somete a la consideración del Pleno la adopción o la aprobación de los siguientes acuerdos. Primero, estudiar la posible inclusión de la deforestación a través del pastoreo. Para ello se partirá del censo agrario y la comprobación de la disponibilidad de los ganaderos de nuestro perímetro urbano. Segundo, exigir a los titulares de los terrenos urbanos y rústicos la limpieza y mantenimiento de los solares en su propiedad. Tercero, requerir a las empresas responsables de las líneas eléctricas el acatamiento de las especificaciones de la reglamentación electrotécnica sobre distancia mínima entre los conductores y las copas de los árboles y la limpieza de combustible vegetal bajo las instalaciones tal y como obliga la ley. Cuarto, realizar periódicamente trabajos de limpieza y cuidado preventivo en zonas periurbanas asignadas al disfrute de la población a través del plan de fomento de empleo agrario. Quinto, requerir al ayuntamiento la limpieza de las zonas urbanas en las que haya posible riesgo de incendio debido a la gran cantidad de pastos acumulados. Y sexto y último, incorporar estas acciones en la revisión del plan local de emergencia por incendios forestales, incluido en el plan de emergencia local. El portavoz del Grupo Municipal Andalucista, José Antonio Bautista, defendió la necesidad de aprobar esta moción en una zona de especial importancia de la masa forestal, como la que se encuentra el municipio de Ubrique, entre dos parques naturales, por lo que está incluido por la Junta como zona de peligro por incendio forestal. Por este motivo, desde el PA proponen estas medidas para la prevención y estar preparados en el caso de fuego. Tiene la palabra el portavoz del Grupo Municipal Andalucista, José Antonio Bautista. Bien, la propuesta andalucista todas la conocéis y voy a pasar a dar lectura a lo que dice textualmente la moción para que todos tengáis conocimiento de lo que se trata, ¿no? Los andalucistas estamos seguros de que compartimos con el resto de grupos que componemos esta corporación el convencimiento de que la conservación de nuestro entorno debe ser prioritaria. La buena salud de nuestro medio ambiente repercute directamente en nuestra calidad de vida, a nuestra imagen e incluso a nuestra economía, siendo una atracción para el denominado turismo rural, que busca lo ecológico, lo natural y el contacto con la naturaleza, donde se privilegia la sostenibilidad, la preservación y la conservación del medio natural y cultural, y se aprecia la labor de los municipios en cuestiones medioambientales, además de suponer un orgullo para nuestros ciudadanos, sintiéndonos afortunados de vivir y compartir este prodigioso rincón de la Sierra de Cádiz. Ubrique se encuentra enclavado dentro de dos parques naturales. Contamos con un patrimonio natural de alto valor ecológico que nos hace privilegiados, pero a su vez nos supone una gran responsabilidad en la preservación de nuestro entorno natural. Nuestra Sierra de Ubrique alberga gran diversidad de flora y fauna, como quejigos, encinas, alcornoques, alimoches, buitres leonados o la cabra montés, entre otras. Nuestras condiciones paisajísticas destacan por lo escarpado del terreno rocoso en una alta porción de nuestro perímetro, y esto hace que los incendios forestales supongan una de las grandes amenazas de nuestro entorno natural. Esas mismas condiciones dificultan las acciones de prevención y actuación en caso de incendio. Las altas temperaturas, la falta de lluvia y también, en muchos casos, la mano del hombre nos advierten de la probabilidad de incendio que hay en nuestra geografía. Por la topografía de nuestra zona y por la vegetación que existe en la misma, el llamado fuego de superficie es el que encuentra mayor facilidad para su desarrollo y propagación. Las hierbas, arbustos y pastos que abundan en nuestra sierra y en nuestro entorno actúan como combustible y en tiempos de altas temperaturas y escasez de lluvia supone un alto riesgo. El término municipal de Ubrique al completo está incluido dentro del Plan de Emergencia por Incendios Forestales de Andalucía como zona de peligro. La denominada zona de influencia forestal permite adoptar medidas preventivas en un ámbito más amplio que el estrictamente forestal, ya que los incendios se derivan en ocasiones de actividades que no se localizan en el propio monte, sino en sus inmediaciones. La prevención de incendios debe ser una actuación primordial, tanto en la acción municipal como en la obligatoriedad de los propietarios y titulares de otros derechos reales o personales de uso y disfrute de los terrenos, infraestructuras, construcciones e instalaciones u otros elementos de riesgo que deben establecer los correspondientes planes de autoprotección. Y es por ello que el Grupo Municipal Andalucista hace esta propuesta de acuerdo que ha leído anteriormente el secretario: estudiar la posible inclusión de la deforestación a través del pastoreo. Para ello se partirá de un censo agrario y de la comprobación de la disponibilidad de los ganaderos de nuestro perímetro urbano. Segundo, exigir a los titulares de los terrenos urbanos y rústicos la limpieza y mantenimiento de los solares de su propiedad. Tercero, requerir a las empresas responsables de las líneas eléctricas el acatamiento de las especificaciones de la reglamentación electrotécnica sobre la distancia mínima entre los conductores y las copas de los árboles y la limpieza del combustible vegetal bajo las instalaciones tal y como obliga la ley. Cuarto, realizar periódicamente trabajos de limpieza y cuidado preventivo en zonas periurbanas asignadas al disfrute de la población a través del Plan de Fomento de Empleo Agrario. Quinto, requerir al Ayuntamiento a la limpieza de zonas urbanas en las que haya posibles riesgos de incendio debido a la gran cantidad de pastos acumulados. Y sexto, incorporar estas acciones dentro de la revisión del Plan Local de Emergencia por Incendios Forestales incluidos en el Plan de Emergencia Local. En definitiva, de lo que estamos hablando es de una actividad puramente de prevención de riesgo de los incendios. Todos sabemos, tal y como se ha dicho anteriormente, que la Junta de Andalucía nos incluye dentro de un decreto en el que se dice que el municipio de Ubrique existe un alto riesgo de incendios forestales, y al incluirnos ahí, pues lo único que estamos haciendo es simple y llanamente el proponer una serie de medidas, el proponer una serie de actuaciones, y que a partir de estas actuaciones pues podamos ser o estar un poco más preparados para el caso de que haya algún tipo de incendio forestal en la zona. Y esa es la propuesta que se trae por parte del Grupo Andalucista y que sometemos hoy a votación. Recordamos la ausencia justificada en este pleno de la integrante de Izquierda Unida, Pepi Morales, por lo que el resto de grupos que se manifestaron al respecto fueron Partido Popular y Partido Socialista, que coincidieron en su decisión de abstenerse. Desde el Grupo Popular, Remedios González señaló la necesidad de analizar este tema en mayor profundidad, mientras que desde el Partido Socialista, el delegado municipal de Medio Ambiente, Andrés García, aseguró que las medidas solicitadas ya se están llevando a cabo. Muy bien, muchas gracias. Tiene la palabra la portavoz del Grupo Municipal Popular, Remedio González. Nosotros estamos un poco a expensas porque se propuso en comisión informativa, tampoco tenemos mucha información relativa a lo que la moción que presentan. Ya se estuvo hablando de que muchas de las medidas que se recogían ya se habían adoptado y se les propuso de poder consensuar un poco cuáles son aquellas medidas que no se han adoptado y poderlas solicitar. Y ahí se quedó la cosa. Entonces, en principio, nos vamos a abstener en este punto. Nuestro voto no es decisivo ni para el sí ni para el no, pero por falta también de un consenso y de poder ver este tipo de cuestiones que nos parece de vital importancia, porque hemos visto hace poco el incendio que ha ocurrido en Doñana y pensamos que no se pueden tratar estos temas tan a la ligera, que nos deberíamos de haber reunido más veces o haberlo dejado sobre la mesa. No es una moción que presente el Grupo Municipal Popular y que se hubiese analizado más en profundidad, puesto que es un tema que se lleva trabajando por todos los grupos municipales durante bastantes años ya en oposición y en gobierno, y dada la fecha en la que nos encontramos y los aconteceres que tenemos tanto en nuestra comunidad autónoma como en España en general, pensamos que debería de estar un poco más trabajado y más meditado. Muy bien, muchas gracias. Tiene la palabra el concejal de Medio Ambiente, Andrés García. Hola, buenas tardes. Yo quiero decir también que por parte de nuestro grupo estamos totalmente de acuerdo en la exposición de motivos con ustedes, pero como decía en las comisiones de gobierno, la propuesta de acuerdo que ustedes plantean, de los seis puntos que plantean, el primero es que el pastoreo favorece la deforestación y que los animales se comen el pasto, me parece obvio, vamos. Es que después, el segundo, exigir a los titulares de los terrenos urbanos rústicos limpieza de mantenimiento de los solares, se está haciendo. El requerir a las empresas responsables de líneas eléctricas, se está haciendo. Realizar periódicamente trabajos de limpieza y cuidados preventivos en zonas periurbanas, se está haciendo. Requerir al ayuntamiento limpieza de zonas urbanas a las que haya posible riesgo de incendio debido a la gran cantidad de pasto acumulado, también se está haciendo. Y por último, es obvio que todas estas acciones deben de ir incluidas en el próximo plan local de emergencia contra incendios forestales. Por tanto, nuestra postura va a ser de abstenernos. Bueno, es decir, que en este mandato el plan de emergencia municipal se aprobaba en el mandato anterior, eso sobre seguro, del 2011 a 2015, exactamente la fecha no lo recuerdo, que en este mandato se ha formalizado lo que es la comisión técnica, que se ha constituido, que como saben también en la comisión se estuvo dando cuenta de las conversaciones con la Delegación Territorial de Medio Ambiente para que faciliten un documento tipo que tienen de planes de emergencia contra los incendios forestales, para poder trabajarlo dentro del plan de emergencia municipal. Como comentábamos, no lo hemos podido tener antes de la etapa esta en la que es un poco más complicado para el Infoca, y que después del periodo de riesgo, pues esperemos que nos llegue ese documento que nos va a servir como base a lo que el Grupo Andalucista ha propuesto. Reiteradamente, con lo que es el ganado, aprovecharlo para hacer lo que son contraincendios, pues se habló en el pleno pasado, no recuerdo anteriormente ninguna otra mención. Finalmente, desde el Grupo Municipal Andalucista, como impulsor de la propuesta, se decidió dejar sobre la mesa para que se aborde el tema con más detalle y pueda lograrse un documento consensuado entre todos los grupos políticos. Los grupos, tanto Popular como Socialista, han manifestado su abstención y, por tanto, le dijo a sumar, vamos, que como prefiera hacerlo el Grupo Andalucista, si quiere lo dejan y para septiembre intentamos. Bueno, septiembre es que todavía viene justo, hasta octubre no podríamos tener una reunión. Que no hay problema ninguno si nos comprometemos a que nos vamos a sentar y que vamos a ver estos temas sin ningún problema. De hecho, es que no tiene sentido ninguno que hoy aprobemos esto por dos concejales cuando 15, 16 concejales se van a abstener al respecto. O sea que por nosotros no hay ningún inconveniente en dejarlo encima de la mesa, estudiarlo, verlo, completarlo, por supuesto, y que saquemos un documento más o menos medianamente consensuado por parte de todos los grupos políticos. Pues ahora sometemos a consideración dejarlo sobre la mesa y con el compromiso expreso de los distintos grupos municipales para trabajar este asunto y llegar a un acuerdo de actuación por parte de prevención del Ayuntamiento de Ubrique.